Cultura Nómade con Luis Galo. ¿Dónde está Luis Galo? Extraño sus mates. Hola, buenas mañanas. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo anda la banda? Bien, extrañándote, como dice Daniel. Extrañando tus mates, Lucho. ¿Por qué no estás acá? Queremos saberlo y exigir una respuesta al aire. Bueno, y sí. La verdad que la lluvia me ha apachuchado el día de hoy. Soy un ciclista empedernido. No voy a ningún lado que no sea en bicicleta por mis propios motores y medios. Y la verdad que esta lluvia me dejó herido en combate. Me levanté temprano igual para salir para allá, pero bueno, decidí esta vez regalarles mi voz nada más, sin mi presencia. No mientas más, Lucho, por favor. No mientas más. Hay pilotos, hay trajes especiales para motociclistas y ciclistas. Exactamente. O sí, sea, es verdad. Pero bueno, a veces también uno se fuma toda la lluvia igual, ¿no? El respirar no tiene capucha. Bueno, pero ahí. Está presente con su voz. ¿Ahí nos escuchás? Sí, pero muy bajito. Bueno, te voy a gritar entonces. Pueden gritarme. ¿De qué trata tu columna en el día de hoy? Ahí está, perfecto. Bueno, antes que nada les quería regalar, como siempre, una pequeña poesía. Claro que sí. De un hermoso libro que se llama Antología Poética Latinoamericana. Y la poesía se llama Canción de un Peso. Hoy, al salir de casa, me encontré una moneda, un peso, un sol, mondo y lirondo de metal. Bueno, sé que nada se compra con un peso. Ni un fósforo, ni un barco, ni una espiga, ni un pan. Pero dije, es mi día, de suerte. Hermoso día. Y con el sol delante me puse a caminar. Llamé a todas las puertas y no encontré trabajo. Ni un fósforo, ni un barco, ni una espiga, ni un pan. El día, como siempre, retiraba sus redes y con la tarde a cuestas tuve que regresar. La gente de mi pueblo apenas gana un peso. Un peso, un sol, mondo y lirondo de metal. Sabe que poco y nada puede comprar con eso. Ni un fósforo, ni un barco, ni una espiga, ni un pan. Sin embargo, mi gente, la gente de mi pueblo, con todo el sol delante, se ha puesto a caminar. Armando Tejada Gómez, poeta mendocino. Muy linda. Muy linda, un poco triste, pero bueno, para reflexionar. Sí, pero bueno, siempre caminando, ¿no? A la par, los pueblos. A pesar que llueva, a pesar que se gane un peso que no vale nada, los pueblos siguen caminando. Obvio. Con miradas esperanzadoras. Así es. Bueno, y un poco en esta tarde, en esta mañana lluviosa, quería compartirles que el próximo martes 13. ¿Martes 13? De septiembre, a las 17 horas, a las 5 de la tarde, vamos a estar presentando con otros compañeros un libro que acompaña la muestra de la niñez cartográfica. Se va a estar presentando este libro en la Defensoría General de la Nación, que es en Callao 970. Una vez más, estamos siempre tratando de copar los espacios públicos y hacer uso de ellos, que son espacios en los cuales son para la gente, para los ciudadanos, ¿no? Son para nosotros. Así que bueno, un poco llenando de contenido esos espacios que muchas veces no están llenos de contenido, que están vacíos. Y bueno, mientras que nuestra filosofía un poco es ir y copar los espacios, llenarlos de colores, correr los puntos de las IES, como dice nuestro telón de la columna, para poder, bueno, resignificar los espacios, ¿no? Y poner nuestros puntos y nuestras miradas donde nosotros queremos enfocarlos. Así que bueno, ¿me escuchan, no? Sí, sí, sí. Sí. Te quería consultar respecto a la muestra. ¿Cuántos artistas están involucrados? ¿Uno, dos, varios? ¿Quiénes son? Y que nos cuentes un poco más de qué trata justamente la niñez cartográfica. Claro. Bueno, en este caso, las únicas imágenes expuestas que hay este día son mías, son de mi autoría. Que es una muestra que vengo desarrollando hace unos años, que vengo generando una serie de laburos a través de la niñez, como dice el título, la niñez cartográfica. Y en este libro que presentamos escriben Laura Mazzoni, que es docente y pintora, Irene Luparia, docente e historiadora del arte, y Gustavo Gallo, que es abogado defensor de menores, de niños, niñas y adolescentes. En este caso, bueno, un poco que lo que nació del libro fue la idea de poder, desde mis imágenes, poder ilustrar todo lo que es la niñez y mi punto de vista desde los niños que habitan la calle y que habitan los espacios y que circulan desde la historia, del arte y desde la historia de los pueblos, cómo fue representada la imagen, ¿no? Y tratar de hacer una cartografía, un nexo que conecte las diferentes miradas que hubieron desde nuestras culturas precolombinas a nuestras ciudades eurocéntricas en las que vivimos. Uh-huh. Así que bueno, un poco que también convoqué a estas tres personas a que puedan escribir a través de lo que para ellos, que son trabajadores de la niñez, a través de ellos que podrían expresar, ¿no? Es que, y ponernos su punto de vista desde la materia específica que cada uno trabaja. Y bueno, y un poquito quería leerles, ¿no? Y compartirles un fragmentito pequeño de cada texto de cada uno, como para que nos demos una idea de lo que va a estar dentro de este libro. Dale. Si les parece. Sí, estaría, ¿no? Muy bueno, interesante. Bueno, buenísimo. Bueno, un poco que inauguro un texto que se llama La niñez cartográfica, que dice que Huamampoma de Ayala, que es un dibujante y un pequeño historiador de 1600, que es mestizo, es peruano, él, y bueno, por ende, uno de sus familiares era criollo y él era completamente nativo. Huamampoma de Ayala dibuja en su bitácora de viaje que la gente más adulta de las Américas era como niños de unos 15 años de edad formativa. Por eso mantenían fresco ese estado sagrado, ancestral, en el que se encuentra la alegre rebeldía de la niñez. Ese es un pequeño fragmento en el que pueden encontrar uno de estos textos, que un poco lo que habla, bueno, es de la cultura precolombina, ¿no? El libro está un poco dividido en una visión mucho más latinoamericana, una visión de historia del arte desde el lado de Europa, una visión desde la calle, desde hoy en día, ¿no? Desde cómo podemos, desde cómo vemos la niñez y de cómo vemos los derechos de los pibes y pibas de nuestros barrios, y desde un lado mucho más intimista, desde la producción de imágenes, que son las artes plásticas, ¿no? Y bueno, continúo con el relato. Acá un texto de Irene Luparia arranca con una frase que dice: lo visible no es más que el conjunto de imágenes que uno crea al mirar. La realidad se hace visible al ser percibida, que es una frase de John Berger, del 2002. Bueno, y un poco puedo seguir. Si quieren ir comentando, pueden irlo haciendo. Viene muy lindo hasta ahora. Perfecto. Bueno, continúo. Por favor. Es como una especie de castigo para que venga. Que venimos leyendo, que una es: el mirar es una forma especial de construir sentido, de darle sentido a lo que vemos y también una profundización, ¿no? Y bueno, y la realidad económica y social que dio lugar a la idea del niño como propiedad o recurso económico persiste y sirve de sustento ideológico a la práctica del trabajo y la explotación económica de millones de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo. Es un poco lo que escribe nuestra historiadora del arte, Irene Luparia, así a grandes rasgos, ¿no? Uh-huh. Después Laura Mazzoni, que escribe La fuerza de la mirada, recita este siguiente poema: los nacidos recién, siempre, carbón en la arena, tiempo desmedido, el motivo condensa, concreta, precipita, deviene, presencia insoslayable, primigenia certeza inexcusable, desde allí empujaron y empujan, afirmando el sentido de la lucha, del deseo, con esa capacidad única que tienen para interpelar a los monstruos y deshacerlos con la mirada. Cuando escribí esas líneas, de un lado me estaba refundando una vez más, luego de una inundación que se llevó buena parte de mi trabajo de muchos años, y también estaba reflexionando sobre la fuerza poderosa de esos bebés, que se habían defendido de la muerte en épocas de exterminio de sus padres, ante la mirada de los represores, habían sobrevivido. Bueno, acá nos cuento un poco, ¿no? La mirada un poco más íntima también. de Laura, en la cual nos cuenta un poco desde su intimidad y desde el proceso creativo en el que ella lleva. Y acá me pareció algo muy bello que escribió también, que la Convención de los Derechos de los Niños tiene bastante la historia, ¿no? De la niñez y de la infancia es muy corta en el mundo y en América Latina. Y esta Convención de los Derechos, estos derechos solo se enseñan en las escuelas, que son para los niños, pero no se enseñan en las universidades y en los universos de los adultos. La mayoría de los adultos no conocemos los derechos que tienen los niños. Y me parece bueno que un poco el libro trae consigo la idea de reflotar, de que podamos compartir la mirada de los talleres que damos nosotros, ¿no? De nuestros barrios, de nuestros baches populares, de nuestros clubes, en los cuales compartimos las niñeces, y bueno, y un poco para también formarnos en ese carácter de educadores populares hacia la niñez. Y bueno, y acá Gustavo Gallo, abogado defensor, nos trae un poco algunas citas un poco históricas que están buenas, que es que el patronato de menores fue creado en 1919 con la ley de 10.903, con un proyecto del diputado conservador Luis Agote. Crea el patronato de menores basada en la noción de menor en situación irregular o menor en riesgo, que victimiza o estigmatiza a la niñez, generando enormes desigualdades entre niños, niñas pertenecientes a distintas clases sociales, con distintas posibilidades de acceso a la salud, a la educación, a la recreación, etcétera, categorizando a unos como niños, niñas y a otros como menores. Me parece interesante, ¿no?, esta cita, porque desde hace por lo menos un poquito menos de 100 años que se está tomando como sujeto a algunos como niños y a otros como menores criminalizados, ¿no? Uh-huh. Que pueden ser sometidos a institutos de menores. Y acá un poco que lo que nos trae también Gustavo es, si bien el ingreso universal por hijo fue un paliativo importante, no alcanzó y no alcanza hoy. Después de la terrible inflación de la mano del nuevo gobierno, del viejo sistema capitalista, produciendo más pobreza, marginación y exclusión social. La niñez cartográfica nos muestra la realidad en la que se encuentran nuestros pibes y pibas en la situación de vulnerabilidad, excluidos de la sociedad por el sistema imperante. Y bueno, y todas estas frases, todos estos textos, están todos acompañados de unas 20 imágenes a color, de las cuales integran este libro, La niñez cartográfica, que es toda una serie de dibujos y pinturas con collage de materiales reciclados, ¿no?, de la calle, de las guías de teléfonos que son un poco obsoletas hoy en día, que acompañan y ponen un poco este sentido de la del diálogo que hay entre nosotros como espectadores, que caminamos la calle, que caminamos las veredas, que caminamos los barrios, y los roles que ocupan estos niños que viven y que habitan la calle, que son los verdaderos habitantes, ¿no? Sí. Esta maqueta de cemento en la que vivimos. Exactamente. Y estaba reflexionando, si me permitís, Lucho. Sí, por favor. Que esta cosa que nos traías, ¿no? A través de toda esta gente que escribió también. Hace muy poco tiempo que como humanidad nos empezamos a plantear y pensar los derechos de los niños, que al día de hoy siguen siendo vulnerados e incompletos. Y vos nombrabas también los niños urbanos, ¿no? Y los niños también de los sectores rurales de Argentina, claro. Tienen también sus derechos vulnerados, pero de otros motivos, ¿no? Me acordaba las palabras de DeAngelis, por ejemplo, hace un par de años, donde criticaba al gobierno nacional por supuestamente para él tener una política de protección al niño y eso hacer que no fueran a los menores, decía él, ¿no? Y eso hacer que no fueran a trabajar, claro, lo que él necesitaba. Es horrible escuchar eso. Lo que pasa, queridos compañeros, que lamentablemente en una Argentina muy, muy vieja, por lo menos de hace 60 años atrás, eso lo puedo documentar porque me lo ha contado mi madre en su momento, los sacaban de las escuelas, 60, 70 años, de la primaria, porque la mamá a lo mejor se enfermaba o porque no alcanzaba el dinero, y las niñas, niños de 11, 12 años, iban con una libreta, creo, de ahorro, no era que manejaban dinero, pero trabajaban en fábricas o en distintas cosas. no pudiendo terminar su primario, no pudiendo acceder al nivel secundario, que en esa época hablar de que un niño o una niña estudie, no sé, no era una cosa aceptada y en nuestra sociedad utilizada. O sea, esto data de mucho tiempo atrás. Claro. Sí, y bueno, y un poco que también este libro se jacta de haber recorrido algunos países de Latinoamérica, rincones de nuestra provincia, y donde encontramos que cuanto más nos alejamos de las ciudades o más nos alejamos de los países cosmopolitanos, uh-huh. Nos damos cuenta de que el trabajo infantil está en todos lados, ¿no? Desgraciadamente, sí. Y es en gran escala, y se usa mucho en el campesinado, se usa mucho en los yerbateros, se usa mucho en las cosechas, en las minas. Entonces, no tienen estos niños, han perdido o no nacen el derecho de poder disfrutar de su niñez, ¿no? Uh-huh. Que quizás muchos de nosotros la hemos podido, en pequeñas partes la hemos podido disfrutar, la hemos podido, hemos podido dibujar, hemos podido pintar, recrearnos, ¿no? Tener derecho a la recreación. Uh-huh. Y muchos niños en Latinoamérica crecen sin este derecho, con el derecho de, con bajos derechos de trabajo mismo, ¿no? Y de explotación infantil en la que viven. Que son adultos a temprana edad, ¿no? Desgraciadamente, sí. Así que bueno, un poco que este libro, La niñez cartográfica, trae un poco ese pantallazo, ese panorama, la idea de la cartografía como trazar líneas que atraviesen desde las diferentes miradas de la historia, ¿no? Como siempre han situado, no lo han tomado como un derecho, como al niño como un sujeto de derechos, sino como una pieza más, ¿no? Uh-huh. Del eslabón cultural y del trabajo que uh-huh. se ha llevado aquí en América Latina. Y bueno, y un poco que nos trae a que tanto desde Huamampoma Ayala, que era el 1600, seguimos casi con las mismas bajas posibilidades de disfrutar nuestra niñez. Y hoy en día, como hace 500 años, seguimos bajo la misma dominación eurocéntrica. Uh-huh. Y eso también influye en nuestro desarrollo, ¿no? Es así. Como artistas y como compañeros, como educadores populares, y bueno, influye a nuestros niños también, ¿no? Uh-huh. Escúchame, Luchito, ¿fecha? Fecha 13 de septiembre, martes 13 de septiembre a las 17 horas en la Defensoría General de la Nación va a estar la muestra. Se va a hacer la presentación de un libro acompañado seguro de algunas músicas, de algunas poesías, de algunas vivas voces, algunos vinos, gente que trabaja en el espacio, en el medio, en los barrios, con los niños y con los pibes, y a ver también si podemos traer algunas voces vivas, ¿no? De algunos niños que puedan también contar sus experiencias. Muy bien, la entrada es accesible al público, claro, es gratuita. Sí, obvio, es un lugar municipal, es un lugar estatal, perfecto. Público y gratuito, que por eso hacemos uso de ellos, ¿no? También porque uh-huh. son espacios completamente libres, ¿no? Uno pasa por la vereda y entra directamente. Buenísimo. ¿No? Recordanos, querido Lucho, la dirección. Sí, es Callao 970. Será más o menos entre Palermo y Barrio Norte, puede ser, ¿no? Está a la vuelta del Colegio Carlos Pellegrini, uh-huh. a la vuelta de la Embajada de Palestina, sí. al lado de la Embajada del Líbano. Enfrente de una plaza, creo. Enfrente de una plaza. Uh-huh. Así que, bueno, sería el martes próximo a las 17 horas la presentación. Uh-huh. Y bueno, y con esto, y con este pantallazo de este libro que hablamos tanto sobre la niñez, me gustaría regalarles un temita que también te lo dedico a vos, Daniel, porque te gusta Onda Vaga, así que es gente que es como que no, que es un tema escrito por el rosarino Gustavo Pena. Ajá. Muy bien. Te despedimos entonces con este tema, Lucho. Bueno, sí, un gusto muchas gracias. Charlar contigo, querido Lucho, nos vemos pronto. Dale, extrañamos tu mate. El mes que viene prometo estar ahí firme. Dale, y gracias por el tema. Por favor, les mando un abrazo grande. Buenas mañanas. Bueno, esta fue la columna de Cultura Nómade con Lucho Galo. Y ahora el tema.